Liverpool es parte de mi vida. Presenta Mejor con Gaby Vargas. Comunicación, pareja, salud, imagen, familia, mente, cuerpo, espíritu. Mejor con Gaby Vargas. Tenían 5 años de sembradas las 8 secuoyas que con mucha paciencia Pablo, mi esposo, había cuidado antes en un invernadero. Eran hijas de una vieja madre conífera que tuvimos que derribar por muchas razones, pero a la que antes de hacerlo pudimos sacarle varios hijos. Una vez que los retoños tuvieron el tamaño adecuado, las plantamos en el exterior. Hace 2 años, con 1 metro de alto, cuando los 8 pequeños árboles apenas estaban acostumbrando al frío natural del lugar, cayó una helada muy fuerte que quemó sus puntas, y una secuoya, sin una punta que lidere su crecimiento, simplemente se estanca. Ahora, con mucha alegría, vemos que la sabiduría de la biosfera hizo que 6 de esas secuoyas desarrollaran un nuevo pico. Ya solo es cuestión de paciencia para que estos magníficos árboles crezcan y se expandan como naturalmente lo hacen. Sin embargo, todavía hay 2 que no encuentran ese eje que les devuelve el equilibrio. Sin punta y chatos, están destinados a quedarse así hasta que lo logren por sí mismos. Los seres humanos somos iguales. Convivimos con la dualidad de caos y equilibrio a lo largo de nuestra vida. El reto es detener en lo posible la fuerza natural de entropía que parece gobernar el comportamiento tanto del macrocosmos como de nuestro microcosmos. La palabra entropía procede del griego y se entiende como un proceso y una tendencia natural de desgaste o transformación. Fue Rudolf Clausius quien la nombró y desarrolló su concepto en el ámbito de la termodinámica a mediados del siglo XIX. Este principio muestra que todo ser vivo tiene un proceso de nacimiento, desarrollo y decadencia. Le sucede desde a una mosca, una flor, hasta el ser humano o a una estrella. Por ejemplo, si no reparo las partes de una casa, la entropía se encargará de destruirlas. Si desatiendo la comunicación con mi hijo, la relación se deteriora. Si me dejo llevar por la autocomplacencia y no cuido mi cuerpo a través de un estilo de vida sano, la entropía se encargará de acelerar mi envejecimiento y así con todo. Pues bien, el punto más alto en el desarrollo del ser humano es entre los 42 y 49 años de edad. Y es en esta etapa precisamente que suele aparecer una conmoción interior. Se vislumbra una etapa de declinación y la mente puede quedar atrapada en el desencanto y la realidad entrópica. Mas la vida siempre nos ofrece la libertad de escoger. Y esta fuerza puede funcionar como un llamado a resistir. Pero existe otra fuerza, la sintropía. Esta es una fuerza contraria que puede resistir, compensar o detener el deterioro. El secreto es elegir el llamado hacia la calidad y no a la cantidad. Aplicada al ser humano, la sintropía es la conciencia que se despliega hasta una plenitud total, independientemente de la edad y del estado del cuerpo. Es decir, yo elijo que la fuerza de la sintropía me lleve a respaldar mi madurez y plenitud. ¿Cómo? Con voluntad. Así, nutro mis relaciones y me doy cuenta de que la calidad en lo que hago, en el uso que le doy a mi tiempo, me lleva a la sabiduría, mientras que la cantidad, el querer más, ganar más, tener más, me lleva directo a la vejez. Elijo ejercitar mi cuerpo, ordenar mi vida, mi mente y buscar formas de elevar mi espíritu. Asimismo, si elijo vivir en armonía con mi entorno y tener como prioridad ser mejor, amar mejor, trabajar mejor, encontraré mi eje para crecer, como lo hacen las secuoyas. Y la mejor indicación de haberlo logrado es una sensación de comodidad plena en mi propio cuerpo. Entra en contacto con Gaby Vargas. Visítala en Twitter, Gaby-Vargas. Liverpool es parte de mi vida. Presentó Mejor con Gaby Vargas.